Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Bienvenidos, bienvenidas, sean todos y todas a nuestra emisión de Cultura al Día que recién comienza. Muchísimas gracias por estar allí con nosotros. Gracias también al Ministerio del Poder Popular para la Cultura por hacer posible toda la programación de esta estación. Y en el control técnico les damos los créditos merecidísimos al señor Luis Yerloyo, quien está ahí al mando de los controles y les narra Kenny Castillo. De inmediato pasamos a nuestros titulares. Cultura al Día. Presidente Maduro envió condolencias a familiares de Guardia Nacional asesinado por fascistas en San Cristóbal. Cultura. Festividades de Lorca recibieron certificado de Patrimonio Cultural de Venezuela. Programa La Patria es una Mujer beneficiará a pacientes con cáncer de mama. CanTV engalana su fiesta joropera con la estudiantina japonesa Komaba. Telesur convoca a concurso de fotografía latinoamericana. Movimiento de rockeros realiza concierto en Caracas por la paz y la vida. Concierto gratuito este domingo con la Orquesta Filarmónica Nacional. Cultura al Día. Los hechos violentos que sectores de la extrema oposición venezolana han realizado en algunos estados del país han cobrado una nueva víctima. En este caso se trata del sargento segundo de la Guardia Nacional Bolivariana, John Castillo. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, a través de su cuenta en Twitter, @NicolásMaduro, extendió sus palabras de dolor y condolencia por la muerte del sargento, quien falleció por arma de fuego en San Cristóbal, estado Táchira. Luego de este lamentable hecho, son 5 los funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana fallecidos y 76 heridos. Debido a los últimos hechos violentos que persisten en el estado Táchira, en la tarde de este miércoles fue capturado y puesto a la orden del alcalde de San Cristóbal, Daniel Ceballos, por permitir las guarimbas en su municipio. Cultura. Las fiestas populares y turísticas de Elorza han sido certificadas este miércoles como Patrimonio Cultural de la Nación durante un acto realizado en esta localidad por el Consejo Legislativo del Estado Apure, luego de que el gobernador de la región llanera, Ramón Carrizales, decretara a esta ciudad de Elorza como capital del estado. Desde una abarrotada Plaza Bolívar y bajo el resplandeciente sol apureño, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Fidel Barbarito, entregó al alcalde del municipio, Rómulo Gallegos, Sol Freddy Solórzano, el certificado de instrucción que acredita a estas festividades como un bien de interés cultural de la nación. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a través del Instituto del Patrimonio Cultural, en ejercicio de las atribuciones que le confiere la Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural y la Providencia Administrativa 12.5 de fecha 30 de junio de 2005, certifica que las fiestas patronales de Lorza, del municipio Rómulo Gallegos, del estado Apure, son un bien de interés cultural de la nación y está inscrito en el Registro de Patrimonio Cultural de Venezuela y protegido por la Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural. Está registrado y se hizo el reconocimiento al significado que la propia comunidad le otorga a dicha manifestación. Año tras año, cientos de personas provenientes de todo el país visitan Apure para disfrutar de esta celebración llanera. En esta edición de 2014, los visitantes han podido participar en familia de eventos de todos los gustos, entre los que destacan campeonatos deportivos, musicales, infantiles, artísticos, agroindustriales, gastronómicos y mucho más. Son las 12:06 minutos. Pacientes con cáncer de mama serán beneficiadas con insumos a través del programa La Patria es una Mujer. Así lo indicó este miércoles la viceministra para la Igualdad de Género del Ministerio para la Mujer, Rebeca Madrid. Puesto el llamado a la incorporación de todas las mujeres sobrevivientes de cáncer de mama en nuestro país a través de nuestra página web a inscribirse en el programa para efectivamente hacerle llegar los insumos que a través de los Centros de Atención e Información Integral CAFIN que tiene el Ministerio del Poder Popular para la Mujer puedan ellas también ser parte integral de este programa que además aspira a trascender solamente la entrega de insumos y que pretende conformarse en un espacio de articulación, de encuentro de las mujeres. De las 660 mujeres inscritas en el programa, al menos 82 féminas y sobrevivientes con cáncer de mama han sido beneficiadas con donativos por parte del Centro de Centros de Atención y Formación Integral de la Mujer. Las mujeres sobrevivientes de esta enfermedad pueden inscribirse en el programa a través del siguiente portal web: www.minmujer.gov.ve. A fin de hacerles llegar los insumos para que puedan verse igualmente beneficiadas. El programa Conexión Cultural CanTV continúa el ciclo A Punta de Joropo, que durante todo el mes de marzo ha exaltado lo mejor de este patrimonio cultural de la nación. En un tributo al líder de la revolución, Hugo Chávez, y que este domingo se viste de gala con la participación internacional de la estudiantina nipona Komaba. Este domingo 23, el público asistente a los espacios de la CanTV, ubicado en la avenida Bolívar de Caracas, quedará sorprendido con la participación de la estudiantina japonesa, quienes demostrarán cómo la verdadera música sale del alma y la fibra de los pueblos y traspasa las barreras lingüísticas y culturales. Además, esta agrupación cultural se encuentra en nuestro país realizando una serie de actividades y este miércoles deleitaron y sorprendieron a los asistentes a las festividades en el estado Apure al interpretar la conocida pieza Fiesta en el Orza de Eneas Perdomo. 12:09 minutos. El canal Telesur invita a través de su portal de noticias a fotógrafos aficionados a su nuevo concurso Miradas del Sur. Para participar, las fotografías deben estar enfocadas en las realidades de América Latina y el Caribe, en el ámbito político, social y cultural. El ingreso de las obras debe ser vía web a partir del 10 de marzo hasta el 31 de mayo de 2014 y es a través del siguiente portal electrónico concurso@telesurtv.net. Si usted quiere participar, puede enviar sus fotografías a este lugar digital. El movimiento de rockeros y rockeras brindará este sábado 22 de marzo desde la 1 de la tarde un concierto por la paz y la vida desde el cine Aquiles Nazoa y contará con la participación de 4 bandas nacionales. La información la dio a conocer el cantante Paul Gilman, quien expresó que este concierto estará enfocado en la mujer venezolana. Tenemos preparado para este fin de semana que estamos haciendo la convocatoria para que estén desde las 12 y media y a diferencia de la Cuarta República que cuando terminábamos un concierto nos esperaba un autobús para meternos presos y llevarnos en reclutados, aquí hay un autobús en el silencio recogiendo gente para llevarlos para el concierto, recogiendo y dejándolos. Digamos de los artistas por todo el país ya está en pleno desarrollo. Dentro de poco van a haber grandes anuncios con respecto a eso. Hay mucha música venezolana, mucha música latina, mucha música pop, mucha música rock, mucha gente involucrada. Asimismo, Gilman adelantó que próximamente comenzará la gira nacional de los artistas por la paz y la vida para seguir luchando por una Venezuela libre de violencia. Son las 12:10 minutos. El talento musical venezolano será protagonista del concierto del ciclo Directores Seleccionados de la Orquesta Filarmónica Nacional, que se realizará el domingo 23 de marzo a las 11 de la mañana en la Sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño, con la participación de Gerardo Gurelewicz como solista y Daniel Piñango como director. Kurila Skwik, compositor y pianista de origen polaco, nacido en Caracas en 1966, dará inicio al programa con su obra concertino para mano izquierda y orquesta, que tiene la particularidad de interpretarse solo con la mano izquierda. La composición se estrenó durante el 17º Festival Latinoamericano de Música, realizado en el 2012, y fue reconocida con el Premio Municipal de Música. Son las 12:13. Bien, usuarios y usuarias que nos escuchan, les agradecemos muchísimo que estén allí. Con esto nosotros cerramos una emisión nueva de Cultura al Día. Agradecemos, como siempre, su fiel sintonía. También agradecemos al Ministerio del Poder Popular para la Cultura por hacer posible toda esta programación. Recuerden que estamos en Twitter a través de @culturaldia y nos pueden buscar en Facebook por Cultura al Día. Si gustan escribirnos mejor a un correo, lo pueden hacer a culturaldia96@gmail.com. Los invitamos a que sigan disfrutando de la transmisión especial que Alba Ciudad les lleva a ustedes desde la 10ª Feria Internacional del Libro de Venezuela en los espacios del Teatro Teresa Carreño. En el control técnico estuvo el señor Luis Arloyo impecablemente, en la redacción y producción Sinamé González y Orlando Aguilar, y les narró Kenny Castillo. Pasen todas y todos muy buenas tardes y buen provecho.